Recordemos que los rojos y los bandeños están peleando por el 50% restante para la clasificación al torneo del interior, recordando que el primer 50% está en poder de la entidad de Avenida del Éxodo y Pueyrredón, o sea, los Diablos Rojos, en tanto que el otro grupo, las cosas están parejas, más definidas, con 9 puntos de juego, la diferencia de 5 puntos entre Ciudad de Nieva y General Lavalle. Es por eso que todo hace creer que Ciudad de Nieva se va a quedar con este grupo, y bueno, lo de Barrio Moreno se quedarán en segundo lugar.